Hola Sol, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Bien, te veo un poco, no sé, dormida, puede ser. Sí, pará, a ver, que estoy con esto. Sí, puede ser, puede ser. ¿Sabés qué? Yo no sabía que ustedes, digo vos y tu marido, tenían una pareja así tan liberal. Ah, viste, sí. Pará, que estoy con esto. ¡Ah! No te puedo creer. Ah, no había guardado el archivo. Ay, la puta madre. ¿Qué me decías? Perdona. No, que el otro día, a ver. Pero la puta madre. A ver cómo te digo. ¿Qué, Juan? ¿Qué pasa? Ay, perdóname, Bueno, que estoy con esto. bueno, fui ahí a un barcito a tomar algo con unos amigos. Ah, mira cuál. Uno que está aquí muy cerca. ¿A dónde? ¿A dónde? Ay, tengo unas Acá, ganas de tomarme dos algo, ya no puedo cuadras, más. ¿Dos cuadras para qué lado? sí, bueno, Ah, para el la lado pasaste de bien. Mira, Independencia. cuando te Para el lado reís. de Independencia. ¿Qué pasó? Bueno, Para que dejo entonces. esto, porque si al final no te doy bola, perdona, siempre estoy colapsada. Ah, la pasaste bien. ¿Qué pasó? El que solo se ríe. ¿Y Entonces. qué pasó? No, no, acá viene la sorpresa. Ah. Me encontré con tu marido. ¿Cómo? Sí, pero bueno, supongo que. Bueno, vos ya Pará, sabés. pero ¿cuándo? ¿Qué día fue? ¿Y hace cuándo fue? ¿El martes, miércoles? No sé qué fue. ¿Martes, Sí, miércoles? alguno de esos días. ¿Cómo martes, miércoles? Bueno, No, no, no puede no me ser. fijé si era uno o el otro, era uno de esos días. Pero bueno, Hijo de imagino que vos ya puta. sabés, porque me decís que son tan liberales ustedes. No, yo no dije nada, vos lo dijiste. Pero, Bueno, qué ¿qué memoria. pasa? ¿Cómo Bueno, bueno, qué? acá viene la parte que me pareció así como media Me fuerte. recagó porque me dijo que sí a lo del Voy amante, al pero bueno, todo baño bien. y oh sorpresa, ¿a quién me encuentro? Sí. A tu marido. Bueno, al baño también, mi marido, o Sí, sea que. pero ¿qué pasó? Y no sé, boludo, decime vos. A los besos con otro tipo. ¿Para la rubio? Se me hace tarde. No, Chau. no, pero decime si, porque quiero saber si era Juan, porque. Carrizo. Sí. ¿Me hizo el informe? Se lo dejé en su escritorio. No lo vi. Fíjese, está arriba de los papeles que estaban ahí. Hoy llegó tarde. Bueno, un poco, apenas 10 minutos. 30 minutos. No, no puede ser. Hace tiempo que veo que usted no rinde como antes. ¿Le parece? ¿Por qué no me dice qué le pasa? No, es que no me pasa nada. Yo. ¿Está desconforme con el empleo? No, para nada. Ajá. Entonces, Es que yo estoy igual. No veo que haya cambiado algo. cuando quiera hablar conmigo, se acerca a mi oficina. Bueno, Y bueno. lléveme el informe. Pero si ya se lo llevé.